noche de estrellas, caída la oscuridad, y su cara de doncella, caricias junto al mar. En esa noche de estrellas que quiero recordar, no había cosa más bella, no puede disimular. No tengas miedo hoy, mi amor, me susurraba con su mirada. Siempre tendrás tú mi calor y me acunaba con sus palabras. Serena, te quiero recordar, tener aquellos besos, doncella de mis cuentos. No tengas miedo hoy, mi amor, me susurraba con su mirada. Siempre tendrás tú mi calor y me acunaba con sus palabras. Dime que hoy, dime que hoy y siempre conmigo. Siempre aquí a mi lado.